Hazme Houston. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. En el sonido, Mauricio Amador, el campeón. En los efectos digitales, montaje y mezcla, el maestro Edilberto Aponte. Y en la investigación, Orlando Rivera. Saluda Jaime Sánchez Cristo de la ACL y bienvenidos a este espacio que vamos a conducir con mucho rigor. Bueno, vamos a comenzar con el grupo de Carpenters. Ella, Karen, él, Richard. Ella no fue agraciada. Él, sí. Ella, dicen que fue la mejor voz de Estados Unidos junto a la de Linda Ronstadt y Johnny Mitchell. Produjeron un estilo suave, distinto, 14 años. Ella era anoréxica y se murió por esa enfermedad. Murió de menos de 35 años. Y A Song for You es el cuarto álbum de estudio de los Carpenters. Se estrenó en 1972 y Richard Carpenter decía que Song for You era un concepto diferente. Es una canción escrita por Leon Russell. Y bueno, la canción llegó al top 40 de Billboard, pero me parece que es una canción aparte de eso, con un toque de clase muy grande. Aquí está Song for You con The Carpenters. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. Listen to the melody. 'Cause my love is in there hiding. Ooh, I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. Singing a song for you. Thank you. time. I love you for in my life. You are a friend of mine. And I was singing this song for you. We were alone and I was singing this song for you. Y ahora vamos con un señor pues que fue el que produjo todo lo de Michael Jackson. Produjo Off the Wall, Thriller, Bad. O sea, un tipo impresionante. Y él se llamaba Quincy Delight Jones Jr. O no le ponían poner Delight. Delight es una delicia, un deleite. Y bueno, él sigue vivo, tuvo muchas mujeres, entre ellas Natasha Kinski, con la que tuvo un hijo. Es un productor importantísimo, del cual no hay que hablar mucho. Y tuvo éxitos en las listas americanas. Y yo recuerdo que en los 70, este hombre, pues hizo esta canción. Ashford Simpson, Steve Gadd, Eric Gale, Ralph McDonald y Richard T. La canción fue un track instrumental, pero luego Chaka Khan le puso un poquito de voces y hizo parte del trabajo Sounds and Stuff Like That. Estuvo una semana de número uno en las listas de R&B y se llama Stuff Like That. Yo les pido que tengan paciencia porque él arranca muy repetitivo, pero después cuando llega el coro es espectacular. El año sevillana de moda hoy. Dicen que es la nueva Amy Winehouse. Sevillana en Madrid, deslumbró en la Escuela de Música Creativa con una voz de jazz madura, impensable para 22 años. Brillante, no tiene una gran biografía. Dice escuchar de todo sin prejuicios y hasta confiesa que su primer gran ídolo de la canción fue Shakira. Let It Grow viene a ser una declaración de intenciones de un proyecto musical que empieza a dar sus primeros pasos. Gusto exquisito, grabación que cuenta con la colaboración de su compañero el teclista Julio Martín, que creo que es la pareja, y de músicos del sector. La canción viene acompañada por un videoclip dirigido por Miguel Méndez y, por supuesto, como le doy el favor a Orlando, hay muchas versiones y la que quisiera es la que es en estudio, que suena súper bonito. Cantante y compositora nacida en Los Ángeles, se llama India Shan y es un talento también buenísimo. Trabajó con Chris Brown, L.D. Barge, King Wilson, Monica, y la canción Moving On es el nuevo sencillo con participación especial de Anderson .Paak, lanzada el viernes pasado, y pues es una canción súper linda, no hay mucho que hablar de ella. Y se llama Moving On. Yeah. that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair? Vamos ahora a uno de los mejores percusionistas del mundo. Nació en Trinidad y Tobago, donde es famoso las pailas esas de metal conocidas como steel pan. Nacieron allí. Él escribió Where is the Love para Roberta Flack y Donny Hathaway. Fue premiado con un Grammy. Jazz the Two of Us la escribió para Bill Withers y Grover Washington Jr., también ganador de un Grammy. Su canción Mr. Magic fue un éxito para Groovy. Y Calypso Breakdown fue incluida en la banda sonora de Saturday Night Fever. Esta canción hace parte de su trabajo The Path. Ralph McDonald con el tema It Feels So Good de 1976. Thank you. comento que estamos en las canciones que a mí más me gustan con Eduardo Peña, Jaime Sánchez Cristo, homenaje a Otto Greifenstein y en el sonido Mauricio Amador, en el montaje Dilberto Aponte, en la investigación Orlando Rivera. Muchísimas gracias. El grupo español nació en Valencia, formado a principios de los 80 y desde 2008, tras la partida de Sole Jiménez, se acabó, no hay nada más que hablar. El grupo fueron dos personas en mi concepto, excepto el productor Nacho Mañó y la cantante, que es una de las voces más lindas de España. Y este tema en particular, Esperaré, del álbum Remasters, que fue escrita por Manzanero y fue estrenada por él en el 67, para ellos en el 99. No hay mucho que hablar, es sencillamente divina esta versión. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, tenemos 11 canciones porque la 7 es muy cortica. Original de New Order, esta es una banda australiana formada en el 89. Por supuesto no hicieron nada en la vida, pero qué importa. Esta canción tiene una versión muy pequeñita y muy bonita. El grupo se llama Frente. Y bueno, este éxito fue de, como les dije, New Order del 94 y fue importantísima en Inglaterra. Y esta versión es de 1992.

e acaba morrendo, está quase morrendo, nem percebeu. Que o samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, é pra frente e pra trás. O samba meio morto ficou meio torto, influência do jazz. O mato cubano vai, complicando vai, pelucando vai. Vai entortando, vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nascer. Pra não ser um samba com notas mais, um ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Pra não ser um samba com notas mais, um ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Isso bem foi uma das bandas suecas mais famosas de los 90s. Mezclaron pop y dance y lanzaron mucho trabajo, vendieron 30 millones de copias y estuvieron no a la altura de ABBA y Roxette, pero muy cerca. Y esta canción es original del grupo Bananarama, Cruel Summer, pero me parece que la versión original es un poquitico anticuada y quisiera poner la versión que estos hombres, estos muchachos, no, hay una niña, la que canta, se llama, en 1998 la grabaron y fue lanzada en el Japón y después la pusieron en el mundo. Ace of Base, con el tema Cruel Summer. Yeah. Matt Bianco es una banda británica maravillosa del 83 que se formó con la famosísima cantante polaca Basia, con Danny White y con un combo impresionante, y bueno, Mark Riley, etcétera. Y yo quiero poner la canción original del disco Índigo, tercer álbum del grupo de 1988, y fue el intento de Warner Bros. Para lanzar Matt Bianco en los Estados Unidos, y contrataron a Emilio Estefan, que es un gran lunar en el producto, que contribuyó con tres canciones del álbum, entre ellas esta, Don't Blame It On That Girl, que suena muy bien. Pretty face with that girl. Used it for every need. Guilty on the first degree was that girl. Llegamos al final de este programa con un trompetista y pianista cubano que un día dijo, listo, yo voy con la orquesta cubana, y se fue, creo que en Roma, hizo lo que tenía que hacer, se asiló y pidió un asilo político y se voló del régimen. Hoy en día es queridísimo en los Estados Unidos, se ha ganado una cantidad de premios Grammy, es talentosísimo para muchos, actualmente el mejor trompetista del mundo. Debo decir que es un tricito canzón, pero eso no le hace quitar talento. Y Dizzy Gillespie, alguna vez lo oyó y dijo que era un buen alumno, y Arturo considera a Dizzy su padre espiritual. Y esta canción pues la hizo famosísima Barbra Streisand, de la obra Funny Girl, de la película. Y bueno, invitaron en el trabajo Duos, Ultimate Duets, de Arturo, al grandiosísimo Stevie Wonder. Yo les pido el favor que, para entender un poquito el trabajo, porque Sandoval es latino, vamos a escuchar esa parte romántica de Wonder, y después cuando se suelta esta banda con la trompeta muy bonita en este trabajo, porque no estuvo canzón, y la armónica de Stevie Wonder a los 3 minutos, y con un ritmo latino impresionante, como solo lo podría hacer un tipo como él, que es 100% cubano, y crecido musicalmente en los últimos años en Nueva York. Es que acuérdense que la salsa se hizo en el Caribe, pero se catapultó en New York City. El tema People con Stevie Wonder y Arturo Sandoval del 2018. Y con esto me despido. Jaime Sánchez Cristo, Edilberto Aponte, montaje, Mauricio Amador en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, muy floja. Muchas gracias y hasta pronto. Soul.